Sábado 10 de febrero. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí? Del Evangelio según San Marcos. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos». Le replicaron sus discípulos: «¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000, y los despidió, y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Jesús, que es el Hijo de Dios, es amor. Todas sus acciones brotan del amor y se encaminan hacia el amor. Una de las manifestaciones del amor que con más fuerza aparece a lo largo de su vida pública es la compasión. El amor compasivo es lo que destaca en la escena que nos relata el Evangelio de hoy. Mucha gente que estaba siguiendo a Jesús para oír su palabra se encontraba en situación de debilidad. No tenían comida, en un despoblado. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar. Me da lástima de esta gente. Siento compasión por esta gente. Y actuó dándoles de comer, multiplicando los panes y los peces. Este amor compasivo es la postura constante de Jesús ante los hombres. Y más allá del hambre, que normalmente podemos saciar con nuestro trabajo, a todos nos asalta un hambre de otro tipo. El hambre de encontrar sentido a la vida y que sólo Él puede saciar. Y Jesús, llevado de su amor compasivo, viene en nuestra ayuda. Y nos sigue ofreciendo su amor, su amistad, su luz, su cuerpo entregado, su sangre derramada, los únicos alimentos capaces de saciar nuestra hambre de sentido, de felicidad y de eternidad gozosa. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.